A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Bienvenidos, ya saben que esto es El País de los Sueños. Radio Andalucía Información, comenzando con Yves Lord Perfusion, un grupo mítico que tiene muchos años y que su líder, el teclista de Filadelfia, Yves Lord Perfusion, retomaba en 2010 con esta producción. Now is the time, ahora es el momento. Sugar Free es una de las canciones, libre de azúcar en Rai. Some people live their life completely unaware and alienated. Oh yeah, that's not the way to be. Others take their sweet time and live inside the beauty that has laid it. Now that's not so complicated. It's clear to me. Can't be full of empty promises. Sometimes things don't work out right. And when I feel like I've come down, I just remember what my mama said. Sweet, don't you live it sugar free, baby, baby, baby, baby. Look inside yourself and see you are born to be happy. Magníficos músicos apoyando la producción de Yves Lord Perfusion 2010. Sugar Free, una de las canciones, libre de azúcar, para alguien que llega desde Filadelfia, nació en Filadelfia, en esa gran ciudad norteamericana que está situada entre Nueva York y la capital de los Estados Unidos, Washington, Distrito Federal, que vivió algún tiempo en Portland, en Oregón, pero que lleva muchos años en Los Ángeles. Allí arribó durante el verano de 1983. Classics for Monte Carlo Nights. Estamos con el Disa y una versión de Ring My Bell. Now did you really miss me? I En torno a esos clásicos de la música disco de antaño, Ring My Bell, Toca Mi Timbre, con el Disa, que es la banda en la que trabajan el guitarrista brasileño Ezio Parreira y Río, un productor de origen suizo, dos músicos que han sabido mezclar la sofisticación de la música lounge con la suavidad inalterable de la voz de Marcia y la elegancia de la voz en cada una de sus colecciones. Vuelta a Filadelfia. Una vez más estamos con Jeff Lorber Vision. Solo en RAI, Radio Andalucía Información, el país de los sueños. Make it always took it as a lesson to me to only deny reality. tell you about the time my dreams almost fell through. Negativity all around me had me thinking I could never make it. Always took it as a lesson to me to only deal in reality, 'cause no one would ever wanna take a chance on me. Y este es un disco excelente de otro de los grandes músicos que llevan con nosotros desde hace muchísimo tiempo, Jeff Lorber. Ellos, en cambio, llevan mucho menos. Bailet Brothers. Seducción Europea es el nombre de esta producción, que data exactamente de 2009. Es uno de los dos discos que por el momento han editado estos dos hermanos. We'll be right back. música de Vélez Brothers, son varios hermanos, Chris y Joan Vélez, estudiaron la música popular que solían escuchar y todo mientras vivieron en Puerto Rico sin descuidar sus estudios en Berkeley, el lugar donde Chris, por ejemplo, tomó nociones de percusión, trompeta y bajo, comenzando con solo 16 años a tocar como profesional, mientras que su hermano continuaba estudios en la Universidad Interamericana. Joan toca el saxofón mientras que Christian se hace cargo del bajo y las percusiones en cada una de las interpretaciones que han ido recreando durante sus años de experimentación, sus años de investigación y trabajo, entre ellas Chameleons, un tema que fue noveno en las listas canadienses y premiado además como mejor canción del año 2009. Música a flor de piel, en el país de los sueños, con Juan Antonio Jurado. Entramos inmediatamente en el terreno de la música tropical y lo hacemos con Do Principio o Sen Fin. Desde el principio al fin, álbum de Sandra Dua-Live. Buenos momentos. Música tropical que es fundamental en todas y cada una de las ediciones de este país de los sueños que pueden escuchar aquí en RAI, Radio Andalucía Información, con Lorenzo Romero, el productor. Y desde luego un placer tremendo para mí. Que les habla Juan Antonio Jurado. Escuchen esto atentamente. ¿Qué importa si todo acabó con resentimientos? O tiempo es un cuento para dor. Ficam os bons momentos. Se acaso encontrar outro amor, deixe a porta aberta pra entrar. Lamento se te incomodou o meu jeito de amar. Velar o que já sepultou não tem cabimento. Te apraz lembrar o que passou, apontar os erros. Eu já sei, não faz me perdoar. Vai doer se eu te telefonar. A mágoa é um veneno, afasta do teu coração. Música maravillosa del trópico, una voz seductora, dulce, suave, como tantas otras que aquí solemos escuchar. Alguien que nació en São Luís do Maranhão, en Brasil, un 18 de marzo, exactamente, aunque se marchó rápidamente de allí con 5 años, abandonó ese lugar. Una mujer que a través del tiempo, además de la música, ha sabido graduarse en odontología. Ella es una de sus profesiones, precisamente para esta mujer, para una de las damas del sonido tropical do principio a sen fin, Sandra Duailibe, que es escasamente conocida en España, esa es la pura verdad, pero que hace una música fantástica, desde luego. El país de los sueños. Diamond Land, la tierra de los diamantes, y no hablamos de Sudáfrica, por ejemplo. Toninho Horta, alguien que ha trabajado con mucha gente interesantísima en Brasil, con Milton Nascimento, por ejemplo. Toninho nació en Minas Gerais, en ese enorme estado, y presentó su debut como profesional exactamente en el año 69, hace mucho tiempo, como músico de estudio de Nivaldo Ornelas. Una experiencia que ha pasado por numerosos estilos y por un amplio bagaje como músico de estudio, un compositor de élite, desde luego, que se ha convertido en un músico capaz de asumir, la verdad es que, una gran variedad de ritmos, de estilos, de influencias, adaptándolos a su propia capacidad y personalidad interpretativa, que es prácticamente ilimitada. Y sobre eso no cabe ninguna duda. Recuperando la música de Sandra Dwailibe, uno de los dos discos, el más reciente que ha publicado esta gran estrella, que también, como Toninho Horta, llega al País de los Sueños, a Radio Andalucía, e información desde Brasil. Sei que mudamos, deixo de em que nos vimos, li nos teus olhos que escondiam meu destino. Luz tão intensa, a mais doce presença no universo desse teu olhar. Nós descobrimos nossos sonhos esquecidos e aí ficamos cada vez mais parecidos, mais convencidos. Quanto tempo perdido no universo desse teu olhar. Como te perder ou tentar te esquecer? Ainda mais que agora sei que somos iguais. E se duvidares, tens as minhas digitais. Como esse amor pode ter fim? Já tens meu corpo, minha alma, meus desejos. Olhar pra ti, estou olhando pra mim mesmo. Fim da procura, tenho fé na loucura de acreditar que sempre estás em mim. Tens meu corpo, minha alma, meus desejos. Se olhar pra ti, estou olhando pra mim mesmo. Fim da procura, tenho fé na loucura de acreditar que sempre estás em mim. De acreditar que sempre estás. Acredita que sempre estás. Maravillosa música, estupenda voz la de Sandra Dwailibe, que nació un 18 de marzo, como decíamos antes, en una ciudad llamada São Luís do Maranhão. Una voz linda, cálida, que desde muy joven se emocionaba con las músicas con las que fue creciendo, las músicas de la bossa nova, fundamentalmente, y la música tropical de su país, de ese enorme país. Esto es Música. El país de los sueños. Así es, en ello estamos. Concierto de Randy Crawford en Zagreb, exactamente. Álbum de 2010, recogiendo en directo 10 canciones increíbles, esta probablemente una de las más importantes, aunque habrá muchas, desde luego, para ella, Randy Crawford, desde Macon, Georgia. Una revisión del mítico Street Life que el pianista de los Crusaders, Joe Sample, compuso para ella y para el resto del grupo hace ya muchos años. I still hang around, neither lost nor found. I hear the lonely sounds. Until you play your life. Coin Dive, uno de los mejores temas de los Crusaders, con casi 50 años de aventura en la música y una voz increíble, impresionante. Una canción que alcanzó la 17ª posición el 28 de julio de 1979 en las listas de Smooth Jazz en los Estados Unidos. En el año 97 fue remezclada e incluida en una banda sonora, la de la película de Quentin Tarantino, Jackie Brown, una banda sonora en la que también aparecieron Bobby Womack, Bill Withers, la desaparecida Minnie Riperton, Johnny Cash, con el tema Tennessee Stud, entre otras estrellas que dieron soporte sonoro a esa producción. Street Life fue escogida la voz de Randy Crawford para la versión original. Después Randy se fue con Crusaders de gira, incluso visitó Japón, y fue la puerta definitiva de entrada y de lanzamiento internacional para una de las mejores voces de Macon, Georgia, que es una mujer deliciosa, encantadora, y que hasta incluso ha grabado algún disco en directo con su concierto correspondiente junto a presuntos implicados no hace demasiado tiempo. Cambiamos el aspecto de nuestra música en Radio Andalucía Información en el País de los Sueños y recogemos una porción de Everything Must Change, Todo Debe Cambiar. Una belleza este álbum de 2002, el tercero para Michael Linton, Everything Must Change, que se presentaba ese año el 22 de octubre con 10 temas en total grabados junto a Brian Culberson, Paul Jackson Jr. en las guitarras, Jeff Lorber, que está en esta edición del País de los Sueños hemos escuchado desde Filadelfia, en Pensilvania, en los teclados, junto a Ricky Lawson y Greg Rockies. Por cierto, uno de los primeros teclistas del supergrupo Rippingtons en Los Ángeles. Algunas versiones y otros temas originales para el que fue Michael Linton, saxo, y uno de los músicos que estuvo incluido en el álbum homenaje a Steely Dan, pues un par de años antes, en 2000, interpretando junto a Tony Guerrero una versión de Hey 19, un tema que llegó a ocupar la 29ª posición de las listas americanas con Steely Dan, noviembre del año 80, exactamente. Eric Tag con una porción de esa música sedosa de la que probablemente estén compuestos los sueños, el suyo y el mío. Time for a Miracle, el disco Tiempo para un Milagro. Estamos en 2009 con una de las 10 canciones de esa producción. Radio Silence, silencio de radio. Never should have sailed the open sea to look for sunken treasure. Yeah. could tell you all I had to say, but these instruments are useless. Radio Silence con Eric Tag. Qué buena voz, qué tipo más elegante, un cantante que ha colaborado con mucha gente, frecuentemente lo ha hecho en discos de Lee Ritenour en algunas ocasiones, y que en cambio pues inició su carrera precisamente como intérprete en Europa, en Holanda, exactamente, antes de regresar a los Estados Unidos y lanzar, por ejemplo, lo que fue desde ese territorio ya el tercer disco, Dream Walking. Eric Tag, un tipo muy interesante que da paso en este momento a otro grupo compuesto exclusivamente por músicos japoneses, la banda de los hermanos Kuramoto, los Hiroshima, que nos sorprendían en 1999 en la compañía Windham Hill Jazz, uno de los mejores sellos del smooth jazz internacional, con el lanzamiento de Between Black and White. Estamos con ellos entre el blanco y el negro. Son muchos músicos los que ceden todo su talento, que no es poco en absoluto, a la ejecución y a la evolución de cada una de las 12 canciones de este Between Black and White, que vuelve a Radio Andalucía Información. Thank you. Esto es música. El país de los sueños. Estamos cerrando prácticamente ahora y vamos a hacerlo con otro fragmento, otra porción del disco de Brandi Crawford, Live in Zagreb, el disco que lanzó en 2010, con 9 canciones interpretadas, lógicamente todas en directo, algunas propias, otras no, y versiones en torno a canciones como la que estábamos escuchando esta misma hora, el Street Blood de los Crusaders, o por ejemplo, uno de los viejos éxitos de El Trovador, Bob Dylan. El trovador de Minnesota. ¿Quién nos recuerda a este Knockings on Heaven's Door? Llamando a las puertas del cielo. And I feel like